Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su podcast semanal de dos papás palurdos que platican cosas y historias y cosas que les pasan a nuestro estilo. Los saludo a su amigo Kike Cabuto. En esta ocasión mi amigo, mi hermano, mi carnal, el Dr. Coloso, no nos puede acompañar. Pero no por eso queríamos dejarlo sin programa esta semana, así que traemos no uno, sino dos invitados especiales. Porque vamos a hablar, si ustedes ya están viendo el título del programa, de películas animadas. Entonces traigo a alguien que ustedes han estado pidiendo, me lo pidieron dos veces, entonces eso ya cuenta. Con ustedes, mi amiga, mi comadre, que es súper fan de Star Wars, es súper fan de las películas, ama las películas, transpira películas. Ella escribe, habla en radio de películas, las ama. Además, es fan de Ewan McGregor, a quien conoce personalmente. Con ustedes, mi comadre Dari. ¿Cómo estás, Dari? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, aquí feliz de poder platicar con todos ustedes. Y pues bueno, a ver qué nos depara el programa de hoy. Pura felicidad, eso es lo que yo espero. Claro. Que se va a poner bien. Y tengo a un viejo conocido, también invitadazo, que es este amigo que vive también del norte del país, pero del otro lado. Este amigo lo conozco de los tiempos de... Es más, yo creo que ustedes dos los conozco, tengo el mismo tiempo de conocerlos, porque empezaba a escribir yo en Reset cuando conocí a Dari también. Él es de los podcasters que empezó ahí en Reset y de los cuales le copié muchas cosas. Con ustedes mi amigo El Nobles, es fanático de las monas chinas, del béisbol, hace consolas con juego para ser retrocompatibles con los videojuegos. El Nobles, ¿cómo estás, Nobles? Muy bien, muy a gusto aquí de invitado. No sabía yo que me habías copiado algunas cosas, seguramente las cosas malas, los defectos como podcaster, así que a todo el público le pido disculpas por eso y por no ser tan colosal como el doctor Coloso que estamos tratando de suplir el día de hoy. Me da mucho gusto estar aquí hoy y especialmente ahora que estoy aquí conociendo a la nueva invitada, con la cual yo no tenía, pero pues ahora, gracias a esto, tengo 2 grados de separación con Obi-Wan, lo cual pues ya es ganancia en mi vida. Sí, yo lo conozco personalmente y le hablé y vi su bella sonrisa y vi sus bellos ojos. Lo tuve de frente y se me cumplió mi sueño porque jamás creí. ¡Ay, por fin alguien a quien le puedo contar mi historia! Porque ya todo el mundo se la sabe. Soy fan desde Transpointing, entonces nunca me imaginé que lo fuera a conocer. Y resulta que anuncia que iba a hacer su debut en Broadway y dije, aquí es el momento. Yo nunca había ido a Nueva York, dije, voy a ligar todo, perfecto. Te lo resumen, llegué a Nueva York, mi obra era otro día, pero me fui a asomar al teatro para ver cómo era esta dinámica de cómo te firman los actores el playbill. Ah, ¿te lo firman? Sí, pero Órale. Te dice, precisamente por eso fui antes, para ver qué te piden, qué no te piden, si te dejan acercar, si te piden, a ver, enséñame tu boleto, si no traes tu boleto no te acerques. Okay. Y pues en esa ocasión donde yo fui, estaba lloviznando, no había tanta gente y me quedé ahí y de repente empezaron a salir los actores. Mi primo y yo no traíamos nada para firmar y pues salen y muy amables firmando a todos los que estaban alrededor y pues mi primo y yo así en blanco. Y dije, no puede ser. Y donde sale mi hermoso, precioso, con su pelazo, copete de fenomenoide, bellísimo, saluda y empiezan a decir los guaruras atrás de él, no se puede tomar selfies, está deprisa, pero las va a saludar a todas, les va a firmar. Órale. No firma revistas, no le lleves nada de Star Wars, porque en ese momento al menos no te lo iba, era 2014. Okay. En ese momento era como que nada de Star Wars, pero todo lo que sea de la obra te lo va a firmar. Entonces me quedo yo así, no traigo nada de la obra, mi boleto es hasta el día siguiente. Escondiendo tu mercancía de Star Wars. Sí, no, dije, no me voy a arriesgar para nada. Y de buenas que yo traía, cuando llegas a un hotel ya ves la típica libretita que te ponen al lado de los teléfonos. Oh, sí. Yo traía esa libretita en la bolsa, de buenas, y pues así le pongo la libretita en las manos, pidiendo a Dios, por favor, que no me vaya a decir, esto no es nada de la obra, no te lo firmo. Y no, inmediatamente me lo firmó, me agarró la manita y ya le dije con mi inglés, vengo de México a verte, soy tu fan número uno. Muchas gracias. ¿Qué me trajiste? ¿Me trajiste algo de México? me trajiste algo de comer y yo le había comprado unas muñequitas de trapo. Sí le habías comprado algo. Todo el mundo me regañó, sí, pero todo el mundo me regañó de que no, llévale tequila, llévale mole, llévale comida. Pues bueno, arruínale la garganta antes de la obra. Exactamente, pero bueno, esa fue mi historia de que por fin lo pude ver, me saludó perfecto, por ahí está el video en mis redes sociales, y pues bueno, fue mi momento que cumplí mi sueño. Ya, fue el resultado. ¿Sí le pudiste entregar las muñequitas o no? Al día siguiente, es que en los días siguientes en los que yo estuve, Quique ya no volvió a salir. El día que fuiste a verlo realmente la obra, ese día no salió. No salió. Órale. Ya no salió. Salían todos los actores y cuando ya nada más faltaba él, empezaban a quitar las vallas. Muchas gracias, Iván ya se salió por otro lado, tenía prisa, lo sentimos. Entonces, si yo no me hubiera asomado, ajá, así de nada más de chiripa, de ver cómo ese procedimiento, ya los demás días ya no lo hubiera visto. Wow. Por eso estaba en mi destino es verlo. Es lo que decir, cuando te toca, o como dice ese dicho, cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas. Algo así, pero ya lo conocen. Órale. Esa frase. Órale. Entonces, bueno. Excelente anécdota. Sí. Continuamos con el tema, perdón, me desvía mucho. No nos vamos a desviar porque, para la próxima que venga nos platicas, porque también conoce a Hugh Jackman. A Wolverine, entonces. Ese viaje fue lo máximo, entonces, yo vi a todo mundo. Entonces. Yay. Ven. Pero bueno, pues bienvenidos los dos, les agradezco que hayan aceptado la invitación. Esperemos que el programa quede chidito, vamos a platicar de películas animadas. Pero como siempre, mientras estabas platicando, fíjate, aproveché y compartí el stream. Entonces ahí si me ayudan a darle un RT a lo que puse en Twitter, me ayudaría mucho. Y si les parece, vamos a, antes de llegar al tema de la semana, pues platicar qué hemos estado haciendo. Me gustaría, Dari, no sé si quisieras, yo sé que tuviste una película animada y que va ad hoc a lo que vamos a platicar. Digo, creo que todos ya vimos Red y estaría padre platicarla también, pero me gustaría que tú platicaras la película esta de los chicos malos, ¿o cómo se llama? The Bad Guys, los tipos malos. Ajá. ¿Puedes platicar de ella o no? Sí, claro. Pues es una película que está basada en una serie de libros. Yo me enteré de esos libros hace poquito que, en una de estas videollamadas con mis sobrinos, me enseñan ellos, mis sobrinos en Austin, no sé si esos libros estén aquí en México, me imagino que sí, me enseñan los libros que están leyendo y uno de esos es ese libro que es ilustrado, es como un cómic grandote, pero pues es el libro, digo, no les voy a explicar a ustedes lo que es un cómic porque ustedes me dan 20,000 clases a mí. Pero bueno, me lo están enseñando mis sobrinos y me explican que es una banda de ladrones, que son los típicos villanos que vemos en todas las historias, en los cuentos o en las películas, que es como el lobo feroz, uh-huh, el tiburón, que ya sabemos que es el villano de todas las películas en donde aparece un tiburón, una piraña, una serpiente, y que bueno, ellos son una banda de ladrones, están muy contentos siendo los malos y que todo el mundo les tenga miedo. Y de repente los atrapan y para poder escapar o para poder quedar libres, arman un plan de vamos a pretender ser buenos para que ya la gente nos crea que ya somos buenos y nos escapan con el tesoro que es un premio ahí de Delfín. Y pues bueno, ese es el gran plan. Pero resulta que al empezar a hacer cosas buenas, pues ellos empiezan a ver que no es tan malo como ellos pensaban. Está padre, la película es, pues está basada, no creo que no nada más en un libro, sino en diferentes, creo que son 5 libros, no me acuerdo exactamente, pero toma fragmentos de diferentes libros y está muy divertida. Me reí yo bastante, sobre todo porque trae muchas referencias al cine, a diferentes películas con temática similar, desde Ocean's Eleven. Órale. De entrada, la portada de ellos, son ellos en el libro al menos, en traje y con lentes. Y eso te puede remontar desde Tarantino, Men in Black, o sea, diferentes películas, los Blues Brothers, o sea, diferentes películas donde ya hemos visto que son como los tipos que son malos, pero están súper trajeados y de incógnito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la primera escena que trae es muy referente, es completamente referente a Tarantino, a Pulp Fiction. Recrean la famosa cafetería, ¿te acuerdas? Esta cafetería de Pulp Fiction donde al principio está una pareja platicando y de repente comete esta pareja un robo. Bueno, esa cafetería aparece en la película y no lo tienes que notar, ¿eh? No te lo hacen tan evidente, pero si tienes buen ojo, sí te das cuenta desde los ladrillos, o sea, todo te das cuenta que es la que es esta misma cafetería. Okay. Muchísimas más referencias, hasta George Clooney, y creo que los niños se van a reír mucho porque pues tiene muchos chistes, obviamente, pero ahí es donde los adultos también van a alcanzar a divertirse mucho en encontrar y andar descifrando todas estas referencias. Órale. ¿Qué estudio hizo esta película? Es de DreamWorks. ¿Es de DreamWorks? Sí, es de DreamWorks, y estaba viendo también que de la gente que trabajó en ella, todavía no he visto la película, le tengo ganas, están gente de los que hicieron lo de los Mitchells contra las máquinas. Buena película. Sí, y en la parte de banda sonora también está lo de Spider-Man y todo de Spider-Verse también. Entonces ahí se ve que hay buen casting, buen estudio de animación, música, y la temática se ve bien. Todavía no la he visto, no sé, ya la pusieron en cine, la van a poner en streaming. Saca a estrenar, ¿no? Se estrena aquí en México. Fíjate que llega un mes antes que en Estados Unidos. En Estados Unidos va a salir hasta finales de abril. Okay. Y aquí, por alguna razón, estrategia, no lo sé, nos llega un mes antes. Uy, qué bueno. Sí, porque como no es la de Pixar, no es la de Disney, pues no, la publicidad no ha estado tan a la cara. Para enterarte, tú tienes que activamente enterarte de este tipo de películas, lo cual, pues, por un lado es malo, pero no es porque la película sea mala, sino, pues, no es tan mainstream. Y se me hace raro porque lo que estoy viendo es que sí es de DreamWorks, pero distribuye Universal. Uh-huh. Y ellos sí le meten. Pues sí, ajá, nomás que es DreamWorks, pero no es, por ejemplo, la del gato con botas, que a esa Shrek. Sí le están metiendo toda la maquinaria empresarial. Uh-huh. Bueno. Lo único que he visto de publicidad fuerte ha sido con los cines. Creo que con Cinépolis en general han estado sacando en sus redes sociales actividades con los tipos malos, descarga el jueguito, los tipos malos se metieron a la dulcería y se robaron las palomitas y los hot dogs, o sea, ese tipo de actividades en redes sociales. No me he fijado si en Cinemex también, pero al menos en Cinépolis sí, pero sí, tienes razón, o sea, además de esto de en Cinépolis, de este deal que tienen, no sé o no he ubicado en algún otro lado. Okay. Entonces, pero sí la recomiendas. Sí, está muy, muy divertida. Fíjate que a mí el doblaje, ya sabes que trato de... No soy muy fan de escuchar... O sea, no le tengo tanta fe al doblaje. Ok. Porque, sobre todo cuando te anuncian que van a meter al influencer, al youtuber, al tiktoker, ahí es donde ya digo, prefiero no, porque me da mucho coraje. Sé que hay gente con talento que tiene muchísimos años en el doblaje y que prefieran darle espacio, bueno, porque tienen quién sabe cuántos seguidores, pero no está mal. En el doblaje creo que sobresale Manolo Cardona, que es un actor colombiano. Sí, eso te iba a preguntar, que sale Kalimba. Kalimba sí sé que tiene mucha carrera en cuestión de doblaje. Entonces, y que sí actuó, bueno, que sabe de actuación, pues él era Simba, ¿no? En El Rey León hace... Era Simba, era en Arnold. Oye, Arnold, ¿cómo se llama esa serie? Acaba de hacer el doblaje de la de Vivo, que la música la hizo Lin-Manuel Miranda, y que la voz en inglés es de Lin-Manuel Miranda, y pues claro, tenían que agarrar un artista, un músico, para agarrar el ritmo, claro, a algo que hace Lin-Manuel Miranda. Kalimba está perfecto, entonces sí, está muy padre el doblaje, está bien. Muy bien, pues sí, está. Eso está bien, porque luego en las películas animadas, según qué distribuidora las agarre, hay algunos vicios, como mencionaba, de elegir un músico en algunos detalles, porque a veces toman a cualquiera y las canciones pues las dejan en inglés, por ejemplo, o lo que comentabas de los Star Talents, que agarran a cualquiera porque es famoso, no porque vaya a hacer bien el trabajo. Y luego también en los cines es muy difícil encontrar una película animada en versión original subtitulada. Pues creo que casi no se puede porque creo que es por ley, ¿no? Así como en España. Creo que, y corrígeme, Darío, no sé si tú sabes, pero creo que todas las películas sean clasificación A, que es para toda la familia, tiene que a fuerza estar doblada. Es que creo que sí. Cambió hace poco una ley, sí. Uh-huh. Sí lo, o sea, sí, sí tiene que estar doblada. Lo que no es por ley es que todas las salas, absolutamente sin excepción, tengan que ser en español. Eso no es por ley. Eso es ya porque los cines dicen, ay, es animada, es para niños, ponla. Sí. Los niños no saben leer subtítulos, ponla en español. Sí, exacto. En inglés, nada más mencionar, en inglés las voces son Sam Rockwell, Craig Robinson, que es un comediante también que me gusta mucho, ay, no me acuerdo quién más, Awkwafina, Anthony Ramos, que también es del elenco de Hamilton, también suena muy padre, me hubiera gustado verla en inglés, pero pues bueno, es lo que hay. Ya cuando salga, ¿cómo se dice? Ya cuando salga digital, podemos jugar con eso. Muy bien. Sí, sí. Sí. Pero está padre, te diviertes, la verdad es que sí te ríes. De hecho, es de las cosas que quisiera platicar ya en el tema, de que el doblaje ayuda, y a veces, aunque haya star talent, como por ejemplo, así rápido, lo voy a decir y al rato lo comentamos bien, Omar Chaparro, me encanta su Po, por ejemplo. Y cuando está bien dirigido, pues sí, sí es como que, okay, olvida que es famoso, olvida que es Omar Chaparro, le queda, la voz está bien y le funciona, ¿no? Ese es el punto, cuando se olvida de qué es, pero a veces... La dirección es, a ver, yo no contraté a un Star Talent para que no se note que es el Star Talent, así que quiero que todo mundo se dé cuenta, quiero restregarle en los oídos que es el Star Talent que contratamos, e incluso, modifican si es necesario, algo. Vamos a modificar para que diga una frase especial de este Star Talent y que se note que es él. Como y el burro de Shrek, de plano, por ejemplo. Mira, con lo del burro de Shrek, hasta cierto punto, porque era el original es Eddie Murphy, entonces es así como búscale un equivalente, ¿no? A mí no me gustó el burro de Shrek. Yo sé que soy la única en el mundo que no fue feliz. Todo el mundo lo amó. No te creas. Odiar a Eugenio Derbez es mainstream. No, bueno, le admiro muchas cosas. Los programas de Eugenio Derbez, de Al Derecho y Al Derbez, todo eso, me parecen excelentes. Yo fui fan de él, de la comedia que él hacía, y sé que Gus Rodríguez también era parte. Sí, describía muchas cosas. Y de su triunfo, sí. Pero a mí no me gustaba oír al burro de Shrek diciendo, vamos a hacer los tamales. No, no. A mí, yo soy rara, yo soy la viejita, yo soy la que está mal. Estás en el podcast correcto, Dari. Estás en el podcast correcto. Aquí somos puros chavorrucos y todo nos molesta. Sí, mira, en los tiempos de Al Derecho del Derbez y cuando los guiones los hacía Gus Rodríguez no había problema, pero actualmente, 2022, tirarle hate a Eugenio Derbez es mainstream. Lo raro es que lo defienda en estas fechas. Oye, yo quiero hacerles una pregunta. Ajá. Yo no vi la película de Sing 2, la de que acaba de salir en diciembre. Ajá. No la vi más. Yo tampoco. Bueno, pues es que ¿tú la viste, Kike? Como 10 veces. Por mis hijos. Bueno, una pregunta. Sé que en la versión en inglés ahí aparece un león, ¿verdad? Es el personaje de un león que es un cantante que tiene tiempo retirado y no quiere salir a la luz del público. Ajá. Que en inglés la voz es de Bono, de Bono de YouTube, y que eso viene el tráiler. Una parte importante es cuando canta la canción But I Still Haven't Found What I'm Looking For. Exacto. Es una canción muy famosa de YouTube. Ajá. En español la voz es Chayanne. ¿Qué hicieron ahí? ¿Acaso Chayanne cantó Tiempo de Vals como su canción? ¿Cómo lo hicieron ahí? Afortunadamente, y a diferencia de de hecho, si te acuerdas, en la película original, en la Sing 1, todas las canciones se respetaron, excepto la de que canta Ash, que es la que cantan ¿cómo se llama? Ash o Hannah y Ash de la guitarra. Ajá. Acá todas las canciones las dejaron así tal cual, originales. No reinterpretaron ninguna. Entonces sí escuchas a Bono con a Bono. Sí, entonces escuchas a Bono con, creo que es Scarlett Johansson quien hace la voz de Ash, si mal no recuerdo. Entonces, y se escucha muy bien. De hecho, esa escena me encanta, porque cada vez que la escucho me pongo chinito. Digo, ni siquiera es Chayanne cantando. No. Afortunadamente no. Y aparte, yo no soy nada fan de Chayanne, o sea, nada, no conozco, pero tampoco conozco nada. Pero hace un buen trabajo. Hace muy buen trabajo. O sea, sí le queda la voz, sí. Es que Chayanne, Tangled, ¿no? Sí. La de Rapunzel. Sí, enredado. Sí. Sí, entonces, pues no es que alguien se queje de que sea un mal trabajo. Tal vez puede ser el asunto aquí de la dirección de que estás oyendo a Chayanne y de repente canta Bono y luego vuelves a oír a Chayanne. No, no, todas las canciones son originales y nada más. De hecho, cuando escuchas en inglés la voz de Bono haciendo el león, sí te saca de onda porque le queda mejor porque la voz de Chayanne. Mismo. Curiosamente le queda mejor la voz de Chayanne. O sea, sí tiene voz, sí hace la, porque no es su voz de él. Hace una voz más como de grave, pero aparte como que de cansado, de viejo, de fastidiado, y le queda perfectamente. Sí. De hecho está muy bien dirigido. Cuando se dirige para que haga el trabajo de doblaje, no para que, miren, escuchen a Chayanne. Soy Chayanne, ajá, exacto. Entonces, la verdad, señora, sí, vela, está padre. Está muy padre, y tiene buenas canciones, está padre. Que no, por cierto, no conozco muchas porque no sé de música tampoco, pero está muy padre la película, la verdad sí está padre. Pues, la 1 me gustó, pero tengo entendido de que la 2 es la 1 otra vez, así que no le... Pues es que es para niños, entonces no, tampoco es como que la panacea de las películas, pero es muy buena secuela, está muy divertida, la verdad. Pero bueno, entonces continúa. Esa mi duda, gracias. No, ¿de qué? De hecho, si puedes, vela. Continuando con estas películas que salieron recientemente, también se acaba de estrenar en la plataforma de Disney Plus. Esta película se llama Turning Red. Que, ¿cómo le pusieron en México? No la tradujeron, ¿no? Se quedó así como Red. Creo que es Red. Le quitaron el Turning. Ok. Y le dejaron en Red. Entonces, pero hay otro tagline que están usando en algunos posters, pero se quedó Red, sí. Que cuando se anunció la película hace rato, como que no hicieron bien la traducción, o no sé quién se encargó de hacer la traducción, porque me acuerdo textualmente dijeron, es la historia de una niña que cuando se emociona se convierte en zorra. Y luego todas empezaban así como que, oh, creo que alguien no escogió bien las palabras. Y porque veías la imagen y parece un zorro. Y ahora que empecé a ver la película... Decía, es la historia de una niña que cuando se convierte en panda. Y dije, achis, ¿hay pandas rojos? Y tuve que googlear, sí, ¿existen los pandas rojos? Sí. Y sí existen los pandas rojos. Y después ya ves que hicieron un como mini documental de detrás de las cámaras de cómo se hizo y te muestran a los animalitos. Que este panda rojo parece como, es una mezcla entre un mapache y un zorro. Y es este personaje, pues. Entonces sí existen. Entonces nomás quería comentar eso, que como que se equivocaron, lo hicieron adrede. Sí, nada más que ese animal en América no es conocido. No, exacto, solo en Asia. Pero entonces no sé si ustedes vieron la película. Sí. Sí. ¿Y qué les pareció? Muy bonita, a mí me gustó mucho. Pues mira, en escalas Pixar, mejor que Luca y peor que Soul, ahí entre medio de las últimas de Pixar. ¿En serio se te hizo mejor que Luca? Sí. Porque Luca tiene una música muy buena y la historia siento yo que es más llegadora, no sé cómo decirlo. Y esta historia es buena, no es que sea mala, porque no es mala, pero siento que es más como... Pero creo que tiene más conflicto que Luca, que como que quiso fingir que tenía conflicto, pero pues se salía muy fácil con la suya. Entonces, no sé, como que por ese lado le vi más interés a esta. ¿Y a ti qué te pareció, Dari? Además de que estaba muy bonita, ¿qué te gustó? Me pareció muy bonita y muy honesta de saber que para nosotras las mujeres el color rojo sí representa sobre todo un cambio en la niñez a la adolescencia. Creo que es la primera vez que sale o hablan tan explícitamente, bueno, no tan explícitamente, pero por lo menos muestran productos de cuando nos llega el periodo, cuando andamos en nuestros días. No sé si, no creo que en general en todas las películas de animación nunca hayan mencionado ese tema, pero al menos en Disney creo que sí. Siendo es lo Disney, más, sí es lo más cercano o lo más evidente que han hecho sobre este tema. Que también es hablarlo, que también es natural, que también es de interés general para que se conozca, se hable, se acepte, no se tenga, porque sí habla mucho de reprimirte en ciertas cosas, de cambiar, de adaptarte, de qué no quieres cambiar, que sí, la relación con la mamá, la relación en general con las otras mujeres. O sea, sí, evidentemente es un tema femenino que ahorita está muy en boga, uh-huh. Yo lo sé. Pero me gustó que fuera tan valiente, me gustó que fuera tan honesta. Eso. La chica, me encantó el personaje, porque se transforma de una niña, la conoces como una niña súper alegre, de esas niñas que te caen bien y que quieres, sí. A ver, quiero verte nada más, estás muy feliz por todos lados, pero después ver otra faceta con la mamá, sumamente... dispuesta a todo, a cualquier orden que la mamá dé para complacerla, complacer también a su familia y a la cultura. Me gustó, o sea, creo que trae varios mensajes muy bonitos y las niñas también me encantaron, las amiguitas que tuvieran diferentes fisionomías y diferentes características. Sí. Me encantaron los personajes de, sí, las amigas, porque son amigas de verdad y se enojan y se pelean y todo, pero también me gustaron mucho esos personajes. Me pareció una película muy bonita. ¿Y tú, Noblis? ¿Qué opinas de Red? De todo, estoy de acuerdo con todo lo que comenta y aparte quiero recalcar, uh-huh, que muchos productos intentan dar mensajes, mostrar variedad, pero se ve como falso, como a fuerzas, y en este caso no. Entonces, la única mujer que está aquí en el podcast opinando es ella, y no por eso decir, bueno, es que el target es ella, los demás no nos va a gustar, no nos va a identificar. No, la película está bastante bien y tiene todos estos tramas que estaba comentando, como ahorita de la familia, de la madre, de la cultura, las culturas, porque también es muy, muy variada, y todos estos detalles que tiene la película la enriquecen de cierta manera. No todos se llegan a tratar muy a fondo, algunos simplemente están allí y se muestra que existe. Y es un mundo, pues, tan normal, digamos, porque pues hasta te están diciendo lugar y fecha de que esto es Toronto año, sí, 2002. Sí, así, sí, de aterrizado a la realidad. Bueno, tomando en cuenta de que tenemos una especie de Hulk pachoncito, ¿no? Aquí. Entonces, tiene todos estos detalles que están bastante bien hechos. Tratados con una naturalidad para que agrade a todo. Eso. El público tiene su target muy claro, pero es una película familiar que, como hace ratito decías, es que es una película para niños, no le pidas más. No necesariamente las películas para niños se tienen que quedar en eso. Las que más triunfan son las que le dan un poquito a cada persona, sí, que la vea, y es esta tiene eso. Sí, de hecho, ahorita que dijiste familiar, ahora durante la pandemia me improvisé un cine aquí en casa. Desempolvé un proyector viejo y ya por fin conecté mi home theater, pinté la pared de blanco y... Pues bueno, aquí hicimos el cine en casa durante la pandemia. Entonces inventé una cosa que es el cine de papá. Y vamos al cine de papá y hacemos palomitas y ya los pongo a ver películas aquí a los Pokémones. Y le estaba platicando de la película que vamos a verla. Y cuando la puse... en Disney Plus, no estaba en los perfiles de los niños. Y dije, achis, ¿por qué no está? Y me saqué, dije, a lo mejor ya les dije que va a estar la película y no está, ¿qué voy a hacer? Y ya me metí a mi perfil. Ya, bueno, pues sí, obviamente. Ya sabes que, guiño, guiño, ajoy, Mari, no se me hubiera complicado, pero el punto es de a que... A navegar. Ajá, entonces el punto es como que, ¿por qué no estaba? Y ya me metí a mi perfil y sí estaba. Y cuando... Ya la pusimos y todo. Pero cuando hacen la mención de esto del periodo, porque mi niña tiene 6 años, entonces todavía no sabe qué rollo, y estábamos mi esposa y yo viendo a ver qué pasaba. Pero como dices, lo aborda con tal naturalidad que es como que, ok, para nosotros sí nos pudo hacer como que sacado de onda, pero sigue avanzando la historia y no pasa nada, ¿me explico? O sea, lo platican con esa naturalidad y es... Ya lo que sigue. Exactamente, y se convierte en una película familiar. Lo que sí me hace raro es que no estaba en el perfil infantil, supongo que por eso, o no sé por qué. Pero quería como que comentar que eso, pues, realmente la película es una película muy divertida. Me encanta todos los personajes, cómo los crearon. Me encanta que están agarrando esta onda como... Es una mezcla entre cartoon y un poquito de anime. Porque si te fijas que cuando tienen las expresiones es como si estuviéramos viendo monas chinas, ¿no? Los ojos, ¿sí?, brillosos. Los ojos. Y, ajá. Entonces, toda esa mezcla a mí me encantó. Y lleno de colores y todo. Entonces... Para mí está hermosa la película. Me encanta y sí la volvería a ver fácilmente. Pero bueno, entonces todos le damos palomita a Red. Y si usted no la ha visto, véala, está en Disney Plus, desquite la membresía. Ahí está ahorita. Y bueno, si les parece, porque tenemos muchas películas que platicar, vamos a pasar al tema de la semana, que son las películas animadas. Que bueno, ¿a qué me refiero con películas animadas? Me quiero referir a las películas que salieron a partir de Toy Story hacia acá. ¿Y por qué las de Toy Story? Si recordemos, o ustedes que están aquí, díganme si la estoy calabaceando, pues las películas animadas tradicionales, pues eran completamente diferentes a lo que Toy Story nos planteó en muchos aspectos. Primero en lo visual, que era una computadora, una película hecha totalmente por computadora en los 90s, que aunque ya teníamos cosas así en la televisión, pues no te daban esta naturalidad en la animación que por lo menos a mí no me gustaba. Por ejemplo, pues no sé, ahorita voy a decir Transformers Beast Wars, que soy bien fan de los Transformers, súper fan, pero no me gusta Beast Wars, porque se veían todos cuadradotes, o las de Max Steel, o Reboot, o no sé, cualquiera de esas cosas que salían en los 90s y que estaban todos cuadrados, como que a mí no me gustaba, se me hacía muy, muy raro. Ya estaba chaburruqueando desde entonces de que, ¿por qué se ven así? Pero lo que hace Pixar es, a pesar de que, de hecho la remasterizaron esa película, a pesar de las limitantes de la época, y digo limitantes con comillas porque se ve hermosa la película, funciona. Y además de que funciona desde la parte visual, tiene una historia que pues bueno, a la fecha es, ¿cómo decir?, es vigente, pues. Que es esta historia de los juguetes que cobran vida, de la amistad, etcétera, ¿no? Entonces, siento que fue un parteaguas. ¿Mandé? Que le pegan un susto así. Ajá, juega bonito. ¿Sí? Juega bonito. Ajá. Entonces, siento que ellos crearon, es un parteaguas a partir de ellos hacia acá. No recuerdo si hay alguna otra animada que haya causado algo así, porque bueno, estábamos acostumbrados a lo que hacía Disney, que sí metía cosas por computadora, pero eran como que segmentos, por ejemplo, así rápido. El diseño de la alfombra de Aladdin era por computadora. La escena donde bailan Bella y Bestia, el fondo todo es por computadora. Pero realmente lo ocultaban, pues no querían que se viera eso. Y acá era, pues, todo es así, ¿no? Y lo notas. Entonces siento que agarraron esta, no sé si decirlo moda, pero también es porque la tendencia, la tecnología va avanzando y pues ahora es mucho más fácil. De hecho, todo lo animado se hace por computadora. Incluso los Simpsons se hacen por computadora. Desde no sé qué año se animan en Corea. Entonces, porque es más fácil y es más económico y lo que tú quieras. Y ya se ve bien. Entonces, siento que como que ellos pusieron, no sé si marcaron la pauta para que los demás siguieran haciendo. Y pues se crearon otros estudios como DreamWorks o ¿cómo se llaman estos de Universal? Illumination y etcétera, ¿no? O sea, hay un montón. Entonces, quisiera hablar de estas películas. No sé si me quieren decir de ustedes, de estas animadas, de todas estas, o si me faltó nombrar algún otro estudio, alguna favorita, alguna que sea su favorita. Favorita, buena pregunta. Yo no siento que tenga una favorita. Sí hay algunas que me han gustado mucho. Rara vez una película la vuelvo a ver, porque normalmente tengo tiempo, voy a ver una película, generalmente elijo, bueno, una de las que tengo aquí en mi interminable backlog de pendientes, en lugar de volverme a ver una que ya tenía. Entiendo. Pero hay una que otra que a veces me la vuelvo a poner, como Megamente o Rango, hablando de películas que son animadas 3D, y la verdad yo sí veo muchas películas de animación, aunque pues sabe uno de qué pie cojea, y a veces le miro más películas de anime que de animación estadounidense, uh-huh. Pero tampoco les hago el feo, entonces como ahorita que te acabo de mencionar un par de esas que a veces me las vuelvo a ver, especialmente ahora que están en servicios de streaming y es como una facilidad de que a veces te sale ahí en portada y le das clic por la play y por lo menos miras un pedazo, ¿no? Claro. Entonces, de todo lo que comentabas, pues son cuestiones de mercado. En mediados de los 90, pues fue ese paso de que todo quería ser como 3D, no nada más en el cine. También, por ejemplo, videojuegos, pues estamos hablando de Toy Story de 1995, si no me equivoco. y pues fue las mismas fechas más o menos que estaban también en el área de los videojuegos, el PlayStation, Nintendo 64, entonces, entre toda la chaviza era algo así como que, misteriosamente el 2D era así como que ya quedó obsoleto esto, el 3D lo bueno, lo nuevo, y no se hacía más porque presupuestos, la tecnología no se daba abasto, entonces estaba todavía en un periodo de transición, y para películas, pues era como experimental, pero había presupuesto. Lo que comentabas de televisión, pues ahí sí los presupuestos recortados, pues no daban para más. Entonces fue una transición que tardó más o menos como 15 años, como entre el 95 y 2010, donde cada vez fueron a menos las películas 2D, especialmente en la década de los 2000, donde todavía dieron algunos coletazos finales. DreamWorks, por ejemplo, empezó haciendo películas animadas 2D. Una de mis favoritas 2D, por ejemplo, es El Príncipe de Egipto. Pero ya a partir de Shrek, pues dijeron, pues mira aquí, este es el camino, y abandonaron el 2D también, igual que como, pues, Disney y Pixar de unos 10 años, más o menos, entre 1995 hasta, ¿de qué año es La Princesa y el Sapo? Que creo que fue la última 2D. Entonces, ahí iban como conviviendo, porque Disney ya había empezado a hacer algunas películas de animación 3D, pero el 2D no lo abandonaba por completo, sino que iba alternando y cada vez tardaba más entre sacar una de 2D, pero no lo abandonaba por completo. Entonces, pues conforme la tecnología fue avanzando, fue siendo más sencillo de que en lugar de hacer miles de dibujos para hacer una película de hora y media, modelas una vez al personaje y ya nada más lo vas moviendo para darle la animación. Y también, pues, me imagino que los animadores 2D, pues, se fueron jubilando, también. No hubo ya ese recambio generacional, y actualmente, pues, prácticamente si solamente en Japón es donde todavía el 2D sigue siendo como el máximo, y aún así, también hay animes que ya se hacen 3D escenas, o a veces todo. Entonces también está siguiendo ese camino, pero les tardó como 20 años más en llegarle. Y pues son dos maneras de enseñar en pantalla lo que desean. Y van muy ligados estos medios digitales. Y a veces pasa de que el 3D, pues en su momento era como muy estandarizado, pero también se está ya haciendo de maneras que películas, aunque sean 3D, se pueden ver muy diferentes, como hace ratito cuando estábamos hablando de Los Malos, que mencioné de pasada a Spider-Man sin tu de Spider-Man. Oh, sí. En una sola película tienes un montón de maneras de animación, y eso también es bueno. Entonces ya se ha llegado a una maestría donde a veces se combinan estilos de animación, o con algún estilo tratan de emular otro, y esas mezclas y diferentes estilos, pues son, pues es ganancia para el público, que cada director, cada estudio pueda tratar de expresar lo que necesiten para la historia que están tratando de contar. Y eso, en este momento, 25 años, 27 años después de Toy Story, pues es el punto en donde estamos, donde tanto el 3D ya está establecido, súper pulido y mejorando, pues, de maneras más sutiles, porque ahorita que mencionabas, empezaste con Toy Story, pues los juguetes se veían muy bien, pero acuérdate cómo se veían los humanos. Sí, o algunas ciertas texturas de las casas. La película esa de la Princesa y el Sapo es del 2009. O sea, todavía hace 10 años. 13 años tiene. De que todavía le hicieron 2D. Oye, Dari, ¿tú tienes alguna película animada favorita? Sí. No me quiero quedar con puro Pixar, porque la verdad es que sí veo mucho todo lo que sacan. La verdad es que sí lo busco. Aparte de Pixar, ahorita te digo mis dos de Pixar, pero una que me pareció muy bellísima y la fui a ver al cine y le recomendé a todo mundo que la fuera a ver, y me cayó un poquito mal que no se hiciera más popular, fue la que hicieron del Principito, que fue está preciosa, una esa película francesa, es una animación, no recuerdo ahorita el nombre de la casa productora que la hizo, pero sé que es una producción francesa. Y sí, es bellísima la película. Me quedé enamorada de cómo hablan del principito que nosotros conocemos del libro dentro de la historia, cómo se burlan también un poco de nadie le entiende el libro, o al principio todos están confundidos con el libro, también juegan un poquito con eso, pero el mensaje que te deja y recordar, bueno, al menos para mí, recordar todas las frases que yo leía desde la primaria, me pareció muy muy bonita. A todo mundo le recomendé verla. Otra película que me gustó, ahora sí de Pixar, yo me negaba a verla. Dije, no, Ratatouille, no me interesa, ¿qué me va a llamar ¿De a veras? Mí la atención? ¿Qué me va a llamar a mí la atención? Un ratón que cocina, ¿qué clase de fumada es esa? Aparte ya me imagino el doblaje, cómo va a estar. Y la historia es que yo no la fui a ver, salió en cines, no la pelé, y estando yo en McAllen, ahí les voy a traer mis anécdotas. Eso, estando en otra McAllen, aventura. Con unos de mi, con, en casa de mi prima y mi sobrinito, le compraron, wink wink, le compraron una copia de la película, de Ratatouille, porque ya había salido de cines, entonces en ese tiempo todavía tardaba mucho en que ya la pusieran a la venta, el DVD, todavía era... Espérate a que salga a la venta el DVD. Entonces le consiguen una copia a mi sobrinito, ponen la película y nadie la pela, están todo mundo haciendo sus cosas y yo me quedé sentada en el sillón viendo un fragmento de la película y me tocó ver la escena y ahí dije, no puede ser. Donde la ratita está en una cocina, está a punto de preparar una sopa, creo, y está a punto de acercarse a la olla y se regresa y se lava las manos. No puede ser lo que acabo de ver. ¿Qué cosa? Se lavó las manos. O sea, el concepto de... yo una ratita me tengo que lavar las manitas para cocinar. Dije, pónganmela desde el principio. Llegando a Monterrey, esperé a que saliera a la venta. Y el día que salió a la venta me fui a un HEB, me acuerdo. Quiero la película. En ese momento todavía, ¿verdad? Las películas están caras. O sea, sí. Si comprar el DVD y más es caro. Porque eran de Disney. Las de Disney nunca bajan de precio. Bueno, antes sí, no sé. 200, no sé. De 200 para arriba, ajá, siempre. Ajá. Y yo no, deja tú. Y según qué edición de VHS puede que hasta esté carísima por los especuladores coleccionistas locos. También. Ah, también. Tantos VHS que tenía y ya, no hombre, ya, ese tema ni me lo recuerdas, ya todos los tiré hace mucho. Pero mi fortuna. Sí, adiós, se me fue, a la fortuna le salieron patitas. Llegué a la tienda y pedí la película y me acuerdo que estaba ahí un señor diciéndome, es que está bien cara la película, yo se la compré a mi sobrinito en 10 pesos ahí en La Pulga, y yo, no, pero yo la quiero comprar en DVD porque se lava las manitas. O sea, todavía le expliqué yo, se lava las manitas. Yo no quiero un disco quemado. Sí, aparte dije, no, yo todavía soy, pero sí, era más de comprar el DVD, porque la tenía que tener en mi colección, porque me enamoré de esa película por ese detalle. Y la que más me ha gustado, la que defiendo, la que sigo viendo, me emociona todavía y me sigue brotando la lágrima. Tengo aquí la camiseta. ¡Oh! ¡Up! No la cambio por nada. Está hermosa esa película. Creo que la secuencia de... creo que se llama La vida de un matrimonio, la canción, el famosísimo tema y la secuencia esta de la vida de ellos dos... Es ya quedó en la historia cinematográfica, o sea, ya con ese, de por sí ya habían entrado Pixar con Woody y Buzz, con esa escena y con esa música, ya quedaron grabados, difícilmente van a volver a hacer algo que impacte de esa manera a nivel mundial. Me encanta esa película, ahora que también que fui a Disney, yo no había ido a Disney, no lo conocía hasta hace 2 años que fui. Y también les dije a mis sobrinos, yo no voy a andar perdiendo el tiempo con botargas, ¿eh? Yo voy y quiero conocer el parque. Corte a Dari haciendo fila para tomarse foto con Doug y con Russell. Porque es imposible. Ahorita que mencionas Up y que ya hablaste de Ratatouille, creo que Pixar, el momento más alto que tuvo como estudio, y creo que de ahí para abajo ya fue decadencia, bueno, muy despacito, tampoco es que digas que ya tiraron a la basura, ¿no? Pero llegar a ese nivel fue entre 2007 que, a 2010 que sacaron años consecutivos Ratatouille, Wall-E, Up y, y Toy Story 3 y después Cars 2, así abismal el bajón. El super bajón, Cars 2, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque, que bueno, recordemos que Pixar era un estudio independiente que creó, si, corríjanme si estoy mal, si estoy diciendo alguna barbaridad, que de los que creó este o fundó este estudio fue el señor de Apple, ¿cómo se llama? Steve Jobs. Ajá. Y después fue comprado por Disney. Porque vieron que había mucho potencial. Yo me medio, seguramente ustedes saben mejor la historia, pero el acuerdo que tenían, como Disney era el grande, el conocido, el importante, te voy a dar chance a ti, estudio nuevo que te llamas Pixar, pero yo llevo la ventaja en todo, porque yo soy el distribuidor máximo conocido, entonces hicieron una prueba con Toy Story y tenían cierta cantidad de años como a prueba, ¿no? Cuando sacan Toy Story y no me acuerdo en qué película ya se había terminado el acuerdo. Y cuando quieren renegociar de, bueno, ahora creo que en donde les daban el mayor baje era en la mercancía, en todo lo que era el merchandising, las camisetas, ahí es donde salían perdiendo, pero horriblemente los de Pixar. Si me equivoco ahí, díganme. Esa es la historia que yo me sé de que se decía desde hace mucho, porque cuando quieren renovar este contrato, lo que les ofrecen a Pixar no le gustó, y decide, vamos a separarnos. Y hubo un tiempo en el que se anunció que se iban a separar, que por eso es que Disney saca su propia, intentó hacer división, su propia. De hecho siguen haciendo, tiene su propia división de animación. Que fue cuando sacaron Chicken Little, y que a Chicken Little le fue pues muy mal, porque a nadie le gustó. Ni los personajes, ni las figuras de los personajes, los diseños. Sí, están malitas. Y pues tuvieron que... Lo único bueno que salió de Chicken Little fueron muchos memes. Así es. Sale bailando el pollito, sí. No, y pues como el de, no, hijo, ya no te creo. Y así, hay varios memes que salieron de Chicken Little. Sí, pues estuvieron con esta, la de los Robinsons. Bolt, que estaban más o menos, pero sí. Pixar, sí, porque esas, como por ejemplo, Bolt salió en el 2008 y en el mismo año salió de Pixar, ahorita que decíamos que era su punto más alto, salió el mismo año que Wall-E, pues. Wall-E. Así, como, pues, esa película está bien, pero Pixar sacó Wall-E, ¿cómo compites, no? Exacto, esa película me encanta porque, bueno, primero son robots, entonces desde ella estoy ahí, obviamente, pero es una película que casi no tiene diálogos. Y cómo hacen que unas máquinas que sí, bueno, inteligencia artificial y lo que tú quieras, hacen que unas máquinas expresen sentimientos y todo esto. Ay, mira, ya ves, sí, súper fan. Oye, cuando venían las cositas ahí en el paquete... Que le ponían... Entonces, estamos de acuerdo que esos 4 años fueron así como el top de la de Pixar. Yo creo después, que sí. Después, pues han tenido algunas buenas películas que han estado ahí arañando ese nivel. Es que en general son buenas, que... o sea, digo, es que no, sí. Está difícil de que cada disparo sea un éxito, pero sí, por ejemplo, Inside Out está preciosa. Sí. Sí, Inside Out me gusta mucho también, pero Inside Out y si comparas la del dinosaurio. Rodeada entre Monster Inc. 2 y la del dinosaurio después, entonces ya no ha vuelto a ser consistente, digamos, a esos niveles. Especialmente después de que empezaron a sacar muchas secuelas, a intercalar secuelas con las nuevas. Y... No sé si es porque Disney les exigía hacer películas. Porque, por ejemplo, la de Monsters University a mí no se me hace tan mala. O sea, obviamente no es la uno. No se me hace tan mala, o sea, no me la paso tan mal. Pero es lo que te digo, no es como que... No siento que... Bueno, más bien, no pueden hacer que todo lo que hagan sea perfecto. Pero sí, obviamente, Cars 2 no tiene pies ni cabeza. O la de Dory, la 3, creo que es la 3. Así como que, ¿what? Y aún así... Y aún así, las secuelas de Pixar son bastante mejores que las secuelas que hace Disney de sus películas, como, pues, ¿quién se acuerda, por ejemplo, de Rey León 2 o esas cosas? El Rey León 3, hay 3. La Sirenita 3, sí. Que tiene una hija. Oh, ándale, esas El regreso cosas. De Jafar y esas cosas. Los 20 ladrones de Aladín. A nosotros en un evento de Disney de prensa nos dijeron que las de Cars le resultaba mucho dinero a Disney por las marcas que metía en la película. Sí. Y la mercancía. No sencilla, pero las marcas que tenía ahí, de pues, muchísimas marcas millonarias de refaccionarias y de 20 accesorios, eso les resultaba mucho dinero. Y la mercancía. Los juguetes, ¿no? Pues todos quieren al Rayo McQueen. Sí, los carritos, los peluches, la ropa para el sobrinito, las mochilas, etcétera. Yo tenía un Radio McQueen. Ah. Que estaba bien curado porque es el rayo. Pero tocaba CDs y era radio y todo. Estaba muy bonito. Muy bonito. Pero pues la película no es tan buena. Sí, en cambio, de las películas más buenas que estábamos comentando, pues, ¿qué tenemos de merchandising? Por aquí yo tengo, por ejemplo, ¿te acuerdan cuando quiso Disney sacar videojuegos con parecido a los Amiibos de Nintendo, pero de sus franquicias? Este videojuego pues se llama Infinity, ¿no? Tengo una tristeza de Inside Out, por ejemplo, y no más. Estos juegos de Infinity, ¿no? Que, eso. Que tenía el muñequito y lo ponías en una base y salía en el videojuego. Yo no compré el juego, pero me compré dos de esos Disney Amiibos, el de Tristeza. Estaban de bonitos. Y por ahí tengo un Capitán Barbosa de Piratas del Caribe. Estaban bonitos. El juego nunca lo compré, nunca lo he tocado, pero están bonitos estos y ahí están revueltos entre los Amiibos. Saludos ahí a la gente del chat. Saludos, doctor Colo se pasó a saludar, que tiene pésima señal. Saludos a Huguillo, saludos a Futuro Hello. Dice que qué diferente se ve el doctor Coloso. Saludos a Watan, que dice saludos a todos, y saludos al Sorcerer Z también, que está ahí en el chat. El doctor Coloso ahora es trans. Oigan, hablando de las películas, también siento que algo que ha hecho, bueno, ya lo mencionaron en por ejemplo, Larry en la película de los chicos tipos malos, pero siento también que algo que ha hecho sobre todo DreamWorks, y que lo han empezado a hacer otros estudios también, ese, como dice Noblis también, bueno, los dos lo mencionaron, la película animada originalmente está orientada a un target de niños, pero también meten cosas que los grandes entendemos y disfrutamos. Donde yo más lo noté es, por ejemplo, las películas de Shrek, ¿no? Que hacen muchas referencias a cosas que nomás los grandes, o sea, no son tan explícitas, o a veces sí, pero si las ignoras no pasa nada, y los que lo captamos es como un plus que tiene la película. Así rápidamente la chica que es trans, ¿no? Así como que, ¿what? O cuando se burlan de Pinocho y cosas así, que trae ropa interior de mujer y cosas así. En la 2... Cuando el burro y Shrek, Shrek ya es humano y los descubren y tiene que correr del bar que se llamaba La Manzana Envenenada, creo. Cuando salen corriendo, 2 segundos en los que se ve que la policía detuvo al jinete sin cabeza. Y está el jinete sin cabeza así, haciendo el test. La prueba del alcoholímetro. Sí. Pero no tiene cabeza, no se habla nada. Está genial eso. Sí. Shrek, la 1 y la 2 me parecen muy buenas. La 3, que ya empezaba a haber agotamiento. Y de ahí para adelante, sobreexplotación. Sí, obviamente. Pero esta tendencia de meterle cosas como hacerle un plus, ¿no? A las películas. Porque te digo, obviamente sí son para niños, pero pues los niños no van solos al cine. O sea, que los tienen que ir los papás. Y hacerlo disfrutable para toda la familia es algo que han hecho bastante bien. O sea, incluso las películas de los Minions. Güey, o sea, ok, a los niños les encantan los monos amarillos, y a mí también me encantan. Pero toda esta onda que traen de ser el malo y que al final es un papá bueno. Ajá. Pero la otra película, la donde sale este chico de los 80s que baila y está pelón, güey, a mí me encanta esa. O cuál es la otra donde... ¿De los 80, donde pelón? El villano, pues, que tiene un robot gigante como en los... No, en los 80, era en los 90. Que bailaba rap. Ah, era la de los... Sí, era la... ¿De los Minions? Ajá. ¿Cómo la se... de la uno, el villano favorito, sí. Que era Vector. No, la otra, donde tiene un robot gigante que masca chicle, que voy a ser malo. Ah, que era... sí, que mascaba chicle, ya sé, y que la voz la hacía Jade de la Cueva, el de sí. Moderato. Ándale, exacto, o sea... pero sale 3 segundos, sales al principio nada más, sí, no, está padre el personaje. No me acuerdo cómo se llama. Es mi villano favorito 3. Sí, es mi villano favorito 3. Ya. Es Baltasar no Brad. Baltasar Brad. Que le pone la música Because I'm bad. Really, really bad. Y que, ándale, exactamente. Y que sale el hermano gemelo de Gru. O sea, es ridículo, pues, pero está increíble. O sea, a mí me divierte. Sí, sí sé cuál es, pero ya la 3, ya no vi la 3, ya de plano. Ya vi demasiada sobreexplotación también de la idea. Y eso es un problema también que a veces tienen las películas animadas. Más fuera de Pixar que dentro de Pixar, que como decíamos estaba el caso de Cars, pero Cars es algo así como, ¿saben qué? Necesitamos dinero. Pero sabes que la gente las pide, porque... Sí. Algo que sí hace Illumination es que no las saca tan seguidas. Porque, por ejemplo, hay otra película, Los Minions, que se está cocinando desde quién sabe cuándo, que es cuando Gru es niño, precisamente. Y desde 15 cuando está cocinando no la han liberado. Creo que no sé más, ni siquiera sé si la van a liberar este año. Y siento que en ese sentido también como que cuida un poquito. Bueno, no tanto, pero... O por ejemplo, las de Kung Fu Panda. ¿Cuántos se tardaron en sacarlas todas? Digo, la 3 no está tan así, pero igual, la 1 y la 2 a mí me encantan. Pero aún está bien. Y aún así está bien, porque no son esas catástrofes. O sea... Digamos que esa trilogía mantiene un cierto nivel, tiene un cierre y ahí está. Qué bueno, que la dejaron y que se quede en el bonito recuerdo. Pero sí, digamos que Kung Fu Panda es como excepción más que la regla de películas que llegan hasta la tercera parte. Pero bueno, lo otro es que también DreamWorks hace cosillas por aparte y pues hace series, ¿no? Porque hubo serie de esa y hubo series las de... Sí. La de cómo entrenar a mi dragón, ¿cómo se llama esa? Yeah. Le hicieron serie también, pero las películas están y los pingüinos de Madagascar, que se comieron todo. Ándale. Se comieron su franquicia. Exacto. Ah, sacaron también una serie de Dog, del perro de Op, sí es cierto. Ah, está bien bonita, está súper bonita. Ahora, y mejor eso que lo hagan en series. Ajá, y que no son canon, por así decirlo. O sea, pues como que agarran los personajes, otras aventuras y ya no pasa nada. A ver, sí. De otras películas que no sean de Disney y Pixar, por ejemplo, ahorita mencionaste Megamente. Ay, me encanta esa película. Me encanta, porque sí. Es de superhéroes, pero me encanta mucho el soundtrack. Me encanta, o sea, es rock, ¿no? Entonces, y rock con superhéroes. Pues, y bien usado. Sí. Exacto, y la onda esta de que el villano se hace bueno, así como que what, y los chistes muy sencillos pero que funcionan como el carro invisible, es como que son cosas que sabe hacer, que saben hacer, ¿no? O sea, ¿esa de quién es? ¿Esa también es DreamWorks? ¿Sí, no? Sí, creo que sí. Esa o las de la lluvia de hamburguesas. Sí, lluvia de hamburguesas, de esas sí soy bien fan. Sí. Están muy padres. O sea, la primera está increíble. Y ya cuando sacan la dos, así como que. Y me gustó porque era una parodia, obviamente, a Steve Jobs y su corporativo malvado. Sí, Sorcerer. Estamos platicando de películas animadas en 3D, solamente esas. Illumination los relacionó con la película Los Animales Cantadores. ¿Cuáles son los animales cantadores? Hay una de... La de Sing, ¿no? Ah, sí. Ok. Pero esa... Ah, sí, es de Illumination, sí. Es que produce Universal y sí, es de ellos. Pero también hay otras también hubo esta como modita de animales, ¿no? La de... ¿cómo se llaman estos? Que es un... Bueno, también es que lo de hacer animales, como decíamos hace ratito que hablábamos de Toy Story 1 y que los humanos te veían horribles, también es que hacer humanos, pues si los caricaturizas un poco se ve mejor, Y si ya de plano usas animales, puede que hasta la metáfora que quieras contar te ayude más, y el tipo de carácter, personaje o papel que va a interpretar lo animalizas y haces un Zootopia, por ejemplo, hasta te facilita las cosas, porque ya de con la sola imagen de, ah, es este animal, ya estás dando parte mensaje y hasta te puedas meter en temas. Pero como lo estás tratando con animalitos, pues es como que entra mejor. Pero también hay unas que no siento que hayan funcionado tantos. Como hay una donde es un mapache, creo. No, no es un mapache. Es un venado que solo tiene un cuerno y un oso. Ah, sí, no me acuerdo cómo se llama. Temporada de caza. Ándale, es así como que... Nah. Y hay otra similar también, así. Creo que son puros osos. Que tampoco así como que no funciona. O sea, como que le atinan y luego no le atinan a la fórmula. Algunas películas que sí odien ustedes de animadas, que digas, esta no la veré o no la volvería a ver. Mira, tanto así como odiarlas, no, pero yo ya he mencionado varias películas de que, me gustó mucho la 1 o la 2, pero ya la 3 ni la vi, y entonces sí hay casos. Por ejemplo, tú tienes ahí en tu fondo varias imágenes y veo, por ejemplo, las de la Era del Hielo. Entonces, esa es una de esas series que yo creo que entre cada película que iban sacando iban cuesta abajo. Entonces, la 1, la 2 me parecen bien, pero... creo que hay 4, pues, ¿no? La 4, creo, ¿no?, que hay 4. Sí, creo que hay 4 y creo que la ardilla creo que tiene una parte o algo así. Y el mono ese del parche le hicieron una nueva también. Ay... No lo dudo. Cosas que no son necesarias. Sí, entonces hay películas pues que, pues, a toneladas, porque hay muchas películas, hay un estudio, ¿cómo se llama? No me acuerdo, uno que maquila películas como si no hubiera mañana. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Sammy la Tortuga o algo así se llamaba? Uy, solo vi el póster y no las quise ver. Ese estudio... Yo no sé de dónde saca dinero porque está publicando películas de perdida una vez al año que nadie las mira, no conozco a nadie que las vea, pero ahí están en los cines y pues no te voy a decir que las odio, pero pues las ignoro simplemente, ¿no? Ay, ¿tú, Dari, traes alguna que dices esta sí, no? Es que sí, ese es tu, creo que son los mismos de Nos dejó el arca, o sea, que sí. Creo que son películas que vienen o de España o de otros países... y que luego las traen acá, pues seguramente distribuidoras o pequeñas o tratando de, porque lo que más se movía en el cine hasta antes de la pandemia, no sé cómo vaya a ser ahora después de la pandemia, eran las cosas de niños, porque sigues llevando a los niños al cine, uh-huh, se siguen divirtiendo mientras comen en las palmitas, todo. Entonces pues trataban de que siempre hubiera un estreno de niños para que pudieran ir a verla. Entonces seguramente este tipo de películas salían en esas rachitas en las que no se había estrenado todavía nada más fuerte para el público de niños. A mí las películas de Cars no me gustan. Creo que vi la primera y hasta ahí, porque de veras los carros es un tema que no me interesa nada, ni en los Transformers, no, los Transformers es otra franquicia que odio, pero esa no es no es animada. Pero nada que sea carros, yo no soy el público para lo de los, nada de los carros, y de lo demás, sí, pues trato de, no que le dé preferencia a Pixar, pero sí sé que Pixar me va a dar un plus, me va a dar un algo más, no nada más el chistecito, no nada más el doblaje en donde, ay, me pegas en las pompis, de repente ese tipo de humor de, ay, bueno, a lo mejor está bien para los niños, pero pues yo que voy a venir a ver eso, sé que Pixar me va a dar un poquito más, un poquito de drama, un poquito de, no sé, de otro tipo de consistencia para la historia, y eso es lo que yo en particular, eso es lo que busco. Entonces, pues bueno, pero sí trato de, por ejemplo, la del Principito, ahí sí dije, tengo que ir porque tengo que ir, y pues bueno, esa es mi opinión sobre eso. Está muy padre esa del Principito. Dice, saludos, ahí está Jorge Rencruz Cruz reportándose, él nunca nos falla, saludos. Dice que la película que estaba platicando, la del oso y el venado, es la de Amigos Salvajes. Oh. Dice Futurín, la secuela del Rey León 3 es muy buena. Y ¿qué dice? Sorcer dice, cacas hechas película, espanta tiburones y emoji. Ah, emoji es una basura. Emoji. Es una basura. Esa, emoji. Y hay una que son los ugly dolls a también. Sí, y pues es que esas películas ahorita que nos decían de odiar, pues yo no llego a tanto porque simplemente no las veo. Entonces, puso en el mismo nivel espantatiburones y emoji, pero no creo. Entonces, ok, vamos a decir, sí, no es buena espantatiburones, pero tanto así como la de los emojis, pues esa cosa tiene su propia categoría aparte en el fondo del barril. Antes de pasar a otro más, ¿ustedes vieron la película esta? Yo la tengo y no la he podido ver. Que es esta película animada, pero que es de adultos, que tienen voces de muchos actores famosos, que es una es doble sentido, es como es la comida animada hecha personaje, que es la salchicha. Ajá. Y el... ¿No la has visto? No la he visto. No la he visto. ¿Sí está buena o yo no? Yo tampoco. No la he visto. Está buenísima, pero está súper, súper fuerte. Me imagino. Oye, hablando de súper fuerte también, esta es una cuestión, me acuerdo yo, que con esa y con la de Ted, la del osito este, como había anuncios de papás, es animada, no es para, pero no, animada no significa para niños, no se metan a ver esto. Y yo me acuerdo también un caso así de Coraline, ¿se acuerdan? Animadas también. Que pues de un papá que estaba llevando a sus niños bastante pequeños, creo que de 6 años el mayor o algo así, y entonces pues vamos a ver Coraline, y creo que le dijo el de la taquilla, oiga señor, sí, seguro que va a meter a sus niños a verla, sí, y ya le explicó un poquito, ¿no? Ah, no, entonces mejor no. Al menos ese papá fue razonable, porque también pues está muy ese estigma de animado igual para niños. Entonces, pues si pasa con eso, y pues yo no dudo que alguien sí haya querido meter a su niño a la sala a ver la fiesta de las salchichas porque era animada. Sí, luego pasa, ¿no? Como, sí. Como... Pues, si ocurrió eso, ay, cómo hubiera querido yo ver la reacción del papá metiendo al niño a ver la fiesta de las salchichas, al cabo es película animada, a ver cómo le iban a explicar muchas cosas que ocurren ahí. Papá, no entiendo, ¿qué le está haciendo ese pan a ese taco? Sí, está escatológica, fuerte, gráfica, botana chistosa, de terror, de violencia, de todo. Ah, ya me la vendiste, ya me la vendí. Ahí la tengo, no la he visto. No, sí, me la precisamente por eso no se me antojó. Saludos. Yo sí soy muy fan del humor de Seth Rogen, entonces sí. Ah, ándale, era de Seth Rogen, justamente. Saludos a Live Anime Bob Podcast, que está ahí en el chat también. Dice Sorcerer que platiquemos de la película de Lego. Oye, la película de Lego está padre porque... Ah, muy buena, muy buena. Es otro tipo de animas, bueno, sí. Es una mezcla, ¿eh? Al principio yo pensé que todo era stop motion, pero no es así. Lo aparenta. Ajá. Pero es digital. Es digital, está hecha de tal forma, pero sí hay cosas que sí son reales, pero toda sí es digital, pues es animada por computadora. Y todo lo que pasa dentro de la maqueta. Ajá, está increíble, la 1 está increíble, a mí me encantó, sí. Y la 2... La 2 no la he visto precisamente por lo mismo, entonces... como que hay un patrón, ¿no? Aquí de que, oye, esto pegó, sácale secuela. Oye, pero ya quemamos la idea. No me importa, secuela, dije. Y pasa lo que pasa. Pues es que a veces tienen la idea, la plasman, la lleva y genera mucho dinero, entonces queremos más de esto. Pero ya no tenemos ideas, queremos más de esto. Por ejemplo, Toy Story 4, que el Dr. Coloso me va a regañar cuando escuche esto, pero ya le he dicho que a mí no me gusta esa película. O sea, siento que ya estiraste la liga demasiado. Y cuando en la película el protagonista es un juguete hecho con basura, es como que, güey, no sale voz. O sea, sale nomás ahí, lo mencionan y ya. Es como que, güey, no, esto no es... Yo no tengo problema con eso. Mi único problema era de que le dieron un cierre tan bueno a la 3 para que hagas esto luego. Exacto, exacto. Estaba platicando yo que cuando fui a ver esa película sí me estaban saliendo las de cocodrilo. Y saliendo del cine me fui a casa de mis papás a buscar mis juguetes, a ver si estaban bien, cómo estaban, y los desempolvé y ahí tengo un montón guardados en casa de mis papás porque acá no tengo espacio para tenerlos. Digo, tengo algunos guardados, entonces fui a ver cómo estaban y sí están, aquí están, no me los vayas a tirar, y ya guardaditos con sus bolsas y blog y todo para que no les vaya a pasar nada. Sí, entonces yo en mi caso, pues no digo que la 4 sea mala, simplemente es que con el final que teníamos en la 3 ya era suficiente. Pasa algo así como la gente que dice que Indiana Jones solo tiene 3 películas. Pues sí puede ser, o sea, sí entiendo lo que dices, pero volvemos a lo mismo, o sea, a lo mejor siento que no, ya no es decisión de ellos, sino de que, a ver, haz más, queremos más dinero, necesitamos más de esto. Y seguramente va a haber otras 3 películas más de Toy Story. O sea, va a haber otras 3 películas de Toy Story. No podemos hacer nada para evitarlo, ¿no? Ahí dejando unos 5 años entre cada una. Sí. Y luego un live action, ¿no? Pues ahí viene la de Lightyear, ¿no? Que es para expandir el universo de este... Que también va a ser animada, por cierto. Y se ve buena. Y la voz en inglés la hace el Capitán América. ¿Cómo se llama? Chris Evans. Gracias, Tarit. Qué bueno que estés aquí. Porque yo no me sé los nombres de nadie. Chris Evans, exactamente. va a dar la voz del personaje principal. Muy bien. ¿Alguna otra película favorita? Yo, de las que a mí me gustan mucho también. Es las de Wreck-It Ralph. El Ralph, el Demoledor, me encantan también por obvias razones, pero sobre todo la primera es maravillosa. Me gustó la primera, en la segunda es algo así como, oigan, ¿se acuerdan de lo que aprendimos de la 1 sobre lo que tú eres, aceptación, tener tu lugar? Pues en la 2 tíralo a la basura y vamos a enseñar la misma lección otra vez porque vamos a hacer como que no aprendimos nada. Sí, obviamente, pero también va a enfocar, porque es que la primera siento que iba para nosotros los rucos por toda esta onda de los videojuegos de antes y eso, porque es mucho cameo, de los tiempos de las maquinitas que ya no existen, o sea, las maquinitas ya no existen, por lo menos en América no existen, bueno, en Japón acaban de dejar de existir, ¿no, Nobles? Pero bueno. Tanto así no, eso es un fueron unos titulares clickbait de sensacionalistas porque solo fue Sega. Sega sí, pero vendió el local y el local no cerró, nada más le cambiaron el letrero, ya no dice Sega, dice el nombre de la empresa que lo compró. Pero sigue habiendo maquinitas. Bueno, el punto es que siento que iba orientada hacia nosotros. Y la otra va a orientar a los nuevos jugadores, que es esta onda de línea y el internet. Y pues, a mí me encantó también. Digo, el mono este grandote, así como que, ay, bueno, está bien. Pero todas lo demás guiños que hay al juego online, los sitios, eBay. No, todo con eso está, yo no tengo ningún problema. Padre. Nada más un poquito con lo de que, pues, Vanellope, las lecciones que aprendió en la 1, en la 2 se le olvidó y ahí está pues causando broncas de que pues volviéndose turbo, ¿no? Sí. Y el otro con su pues obsesión malsana con la niña esta. Sí, se ve muy creepy eso. Ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo con lo de los juegos nuevos, el internet y las referencias que haya, yo con eso no tengo ningún problema. Pero lo demás sí. Sí. Bien. Y entonces, pues, volvemos a lo mismo de que, estas películas, me gustó la 1, pero luego ya con las secuelas, y este ni siquiera ocupó llegar a la 3 para tener esos problemas. Pero ahí viene, seguramente la van a hacer. Que también me gusta que se ríen de sí mismo, pues, de lo de las princesas, de que cantan con el agua, o sea, y así. Sí, eso estuvo bastante bien. Oye, sí, imagínate, la 1, Arcades Retro, la número 2, el Internet, la número 3, Ralph en el Metaverso. O juegos móviles. Ya casi lo veo. O juegos móviles, no sé. Realidad virtual. ¿Hay alguna película que ustedes creen que haya sido infravalorada? Que a lo mejor, o que a lo mejor a nadie le gustó y a ti sí. Algo así. Tienes tú, Darío, en una película y digas, bueno, no a todo el mundo le gustó, pero a mí me encanta esta película. ¿Tantos? Adelante. Sí, tú primero, adelante. Es que estoy pensando, aparte de la del Principito, porque vaya que le rogué a la gente. Vayan a ver. Estoy tratando de pensar alguna otra. Mientras piensas, yo comento una. tanto así como decir el Noblis es único y detergente y nada más a él le gustó y todos los demás son tontos menos él, no, pero cuando estábamos mencionando películas favoritas, que curiosamente no mencioné ninguna de Pixar, entonces aprovechando el paso de las de Pixar, de las que no mencionamos de ese esa etapa de 4 años donde era trancazo tras trancazo, Los Increíbles me gustó mucho, la 1 también, y puede sacarle unas teorías de conspiración a esa historia bastante reconocida, en fin. Y por otro lado, pues hace ratito también les mencioné que entre mis favoritas, de que a veces puedo volver a ver, está Rango, que es de un estudio así, que es de Industrias Light and Magic, que normalmente se nada más trabaja haciendo los efectos especiales, ajá, para otras películas, no haciendo su propia película. Ajá. E hicieron una y así ya se quedó, ya no siguieron haciendo más. Y esa película me gustó a mí, pero siento que quedó así como medio incomprendida, porque pues no es lo chistosito, pero no acaba de ser seria, y es un western con animalitos, pero tiene un humor medio extraño también. El diseño de personajes, entonces, no le ayuda a Noblis. Yo no la he visto porque los monos se me hacen muy feos. Pero me parece un western bastante bueno. Ok. Y entonces, como comentas, tú no la has visto por esto y otra gente no la habrá visto por otros motivos. Y esa película, pues ahí se quedó como una cosa única que hizo un estudio que normalmente no hace películas. Y ya tiene como una década y parece ser que jamás van a volver a hacer otra película animada a pesar de ello. Eso sí. Preguntan ahí que cuál es la película de una rata que sale de su vida cómoda y solitaria en una casa humana al irse por el drenaje. ¿Le suena? Lo que el agua se llevó. Ah, es la que salen unas ranas en el póster. Son espías. No la vi, está buena. Término medio. Que también, digamos, es un estudio, o sea, así medio independiente. No es obra Pixar, pero ajá, tampoco es el espantatiburones, está ahí en un punto intermedio. Ah, ok. Entonces no me he perdido de mucho. No. Dicen ahí que la de los Croods. Oye, las de las Croods están buenas, no las había visto. Las aventé ahora en la pandemia las dos. Buenas, ¿eh? Sí, están buenas. Sí, están buenas. Y esa es otra que poca gente vio, especialmente la 2, porque salió en muy mal timing en el cine con la pandemia. Sí, sí, sí, que afortunadamente ya están en plataformas. Dice... También la 2 no está mala, pero sí tengo algunos asuntos de continuidad extraños de, a ver, dejamos a la familia esta en un paraíso al final de la 1... ¿Por qué están bendigando en un erial buscando un lugar otra vez al principio de la 2? Que alguien me explique. Entonces, me pasa mucho eso a veces con las secuelas de que, a ver, que no habíamos tenido una conclusión, unas enseñanzas y unas cosas. Entonces, está bien, nomás que a veces me hacen ciertas disonancias estos intentos de explotar franquicias, especialmente con una cosa como los Croods, que no es que, ay, es que la 1 pegó tanto que teníamos que hacer una 2. Pues ahí sí no siento que hayan sido tan buenas como para decir que pegaron mucho. No. Yo creo que nada más tenían el dinero de que necesitamos otra película, hágala. Pues como sí, que cumplir, pero, con la, pues, agenda. No sé, no me explico mucho porque tú digas, es que como es un éxito comercial no importa, pero pues no, tampoco, ¿no? Entonces a veces pasan esas incoherencias extrañas con las secuelas de películas animadas, pero aún así tiene su propio mensaje la 2 que está bien cuando te topan con estos otros... Sí, con la otra familia. Cavernícolas un poquito más avanzados. Yo lo que me pasa con lo que les decía, de que alguna que a lo mejor todo mundo odia y a mí sí me gusta, no sé si la de Los Increíbles 2, a mí me encanta y todo el mundo le estuvo echando que no era muy buena secuela. Y siento que está divertida, o sea, sí entiendo el porqué. Sí entiendo el porqué el hate, pero a mí sí me gustó. A mí también me gusta, pero, o sea, en comparación con la 1 no te la voy a defender tampoco. No, pues es que la 1 y la 2 están más abajo, o sea, sí lo entiendo, pues, pero sí, no la quito, pero... pues, la estoy viendo, no la quito, sí la podría ver, fácilmente. No, pues de las franquicias, o sea, ya son franquicias porque ya no nada más es una película aislada de Pixar, a mí me gustan mucho por el... los temas adultos que tratan. Hace rato que hablábamos de que películas que sirven para que las vea todo el mundo tienen ciertas referencias antiguas de héroes, cómics y pues cosas que incluso cuando yo era niño ya eran viejas. Entonces, me gusta por ese lado, pero pues tampoco son nivel obras maestras y la 1 está mejor que la 2. Pero a mí me gustan mucho y se le pueden sacar buenas teorías de conspiración a sus guiones. A ver, Dani, ¿cómo ves el futuro de la animación? Del cine de animación. O sea, ¿lo ves bien? ¿Sí? ¿Qué opinas? ¿Qué esperas de estas pues películas? Es que... En cuestión de calidad visual, cada vez, evidentemente, lo podemos notar todos, que cada vez es más real lo que se ve y de calidad y te transmite más. Pero yo creo que también le están prestando mucha atención a pues este tema de la inclusión. De hecho, me extrañó un poco que en la de Red pensé que le iban a meter algún tipo de presencia de, por ejemplo, alguna pareja gay, aunque sé que ahorita también traen una situación de que los empleados de Pixar, no me acuerdo si de Pixar o de Disney, creo que sí fue de Pixar, estaban acusando a que lo poquito que han metido en de Disney, de medio guiños a apertura de parejas del mismo sexo, que sí habían, que había más, y que realmente Disney o Pixar, te digo, no me acuerdo cuál de los dos era, le había quitado. Pixar se queja de que Disney no los deja. Oh. Okay. Y yo lo entiendo muy bien porque es que, pues, la parte administrativa, por supuesto que está viendo de que, a ver, vamos a ponerle estas escenas y después cuando la tenga que estrenar en China, ¿cómo se las quito? No, a lo mejor no le pongas nada para no tenerlo que estarla recortando cuando la tenga que estrenar en China. Pues... Entonces, bueno, me imagino que en cuestión de futuro van a tratar de incluir o de darle gusto a la gente, que es muy difícil, porque algunos dicen que sí y otros dicen que no, y es como tratar de quedar bien, pues bueno, que ya sabemos cómo va la situación, pero creo que es lo que van a intentar. Sí, especialmente creo que es muy difícil en Estados Unidos, porque luego allí los Social Justice Warriors, sí, los Wolves y esas cosas... son muy vocales, pero gastan poco en lo que dicen que les gusta, pero cancelan, y son como muy difíciles de manejar. Entonces está por ese lado, por lo que les comentaba también del mercado chino, entonces hay como que muchos intereses de que puedan pensar, bueno, voy a hacer esto, y que creo que le va a gustar a la gente, pero si no está... bien hecho, algún descuido, una cosa, una malinterpretación, lo que sea, y se escapa de las manos. Entonces yo creo que Disney quiere jugar ahí a la segura y decir, mejor no ponemos nada, ¿no? Pues qué triste, de veras. ¿Y qué esperarías tú, Dari? ¿Qué te gustaría ver a ti en el cine de animación? Más a mí, digo yo, porque busco películas que sí, sí tengan comedia, que sí te diviertan, pero que también te dejen el mensaje, que también te conmuevan. No sé por qué Pixar no ha hecho una película fuerte de perros, o sea, de la relación tan importante que hay entre humanos y perros, del lazo tan fuerte que hay, de imagínate ver la vida de un perro, ver lo que representa el humano para ellos, no sé, algún tipo de... Me imagino que eso te puede dar, sí, comedia, pero también un chorro de emociones y de cosas con las que se pueden relacionar muchísimas personas y muchísimas culturas también. Entonces, bueno, eso es lo que yo espero. Y te digo, me concentro mucho en Pixar porque son de los que, en cuestión de animadas, yo ya no consumo películas animadas, yo no tengo hijos. Voy a ver las películas animadas que me interesen nada más a mí, y por lo general son las historias de Pixar las que sé que van a tener algún tipo de, no nada más el chistorete, no nada más el remate, sino que me van a ofrecer algo más. Entonces, para mí es eso, el que me den una buena historia, pero que también me conmuevan, pero que también me deje un mensaje bonito. Una buena historia, ese es lo que creo que ahí donde diste el clavo, ¿no? Porque sí puede tener, con lo que dices, comedia y todo eso, o que se vea bonito, Pero si al final es una historia de nada, pues no tiene sentido. Noblis, ¿tú cómo sí. ves esto de las películas animadas? ¿Qué esperas tú de las películas? ¿Cómo las ves para el futuro? Mira, yo espero que como en tantas otras cosas, conforme se está dando recambio generacional y se pasa de complacer a los boomers a los chavorrucos y que los chavorrucos sean los que tengan el poder de decisión, en qué se produce, en qué se muestra, qué se censura y ese tipo de cosas, que el estigma de animación igual para niños, de que yo no tengo hijos, entonces yo no voy a ver animación, ese se acabe. Que se vea que animación no es un género, es un estilo para contar historias. Eso por un lado. Y por otro lado también, una cosa que estoy notando principalmente pues aquí en lo que tenemos aquí en México, es de que antes, para poner, por ejemplo, una película de anime, entonces como los del Konichiwa y esas cosas, uh-huh. pues se esforzaron mucho, tenían que rentar ellos mismos la sala al cine, hacer su promoción por su propia cuenta, el cine cobraba esas entradas más caro, no eran ni para ponerlas en la cartelera, no vaya a ser que la gente se escandalice o algo. Uh-huh. Y con los años, pues se ha ido viendo que sí se responde el público y ahora las mismas distribuidoras de cine, ellas mismas cuando, mira, salió la película de esto que está de moda, ellos mismos las ponen, ya no necesitan que venga un grupo de frikis aparte a rentarles la sala o algo. Entonces, también ese que se expanda a películas no nada más estadounidenses, no nada más la película de Disney. Entonces, por ejemplo, en los Oscars, esta es una cosa que todos los años se critica un montón, de que, ¿cuáles van a ser las nominadas? ¿Por qué tal película generalmente extranjera fue ignorada con brutalidad? O si se coló en la terna de 5, digamos, pues no importa, va a ganar la de Disney, porque los que votan ni siquiera están obligados a ver las películas por las que tienen que votar. Entonces, ese tipo de generación que va pasando, pues yo veo que en el futuro que esto cambie y que pues se amplíe el mercado, tanto en géneros de películas, que animación no es película para niños, no es sinónimo, uh-huh. y también en el origen de las películas, como hablamos hace rato de que siempre pues que llegan algunas películas de producciones de otros países, pero que son como chafitas, como minoritarias, ¿no? Que esto se vaya pues homogeneizando también, que se vaya pues universalizando de alguna manera, y que las películas animadas pues se salgan de ese cajón y que se superen esos prejuicios. Órale, ojalá que sí. China está haciendo mucha animación y buena animación. Hay por ahí unas buenas en Netflix que son chinas, y creo que hay una coreana, si mal no recuerdo. Hay una del dragón, que es como el de los deseos, como Aladdin, pero con un dragón. De la tetera. Ajá, está increíble esa película. Oye, yo no sabía eso de que los de la academia no están obligados a ver la película. ¿Tú sabías eso, Dari? Se las mandan. No sé si esté en algún tipo de... No, sí se las mandan, pero no están obligados a que las vean. Y específicamente con la categoría de animación, hay gente de la academia que sin ninguna vergüenza, ningún pudor, pues ellos han dicho, pues yo voté por esta porque es la de Disney y es la única que vi. Es la nacional. ¿Sabemos, Dari, cuáles son las que están nominadas? Bueno, espera, no nada más la nacional, porque DreamWorks es nacional, Pixar le pertenece a Disney, pero... Es a lo que voy, pues. Sí, entonces no nada más es porque sea la nacional, sino porque es la de Disney, ya, así de plano. Entonces cuando la gente dice, es que Disney tiene comprados a los Oscars, no para pagarles nada, los de la academia, aunque no, simplemente las otras películas no las ven. Corrígeme ahí, Dari, ¿cuándo son los Oscars? ¿Ya van a ser? ¿O ya fueron? 27. ¿De este? 27 de marzo. Uh-huh. De este. ¿Y cuáles están a películas animadas? Está Encanto, Los Mitchell contra las Máquinas, buenísimo. Raya y el Último Dragón, Luca y Flea. Flea es una de Afganistán, creo que es como un documental, esa es la única que no he visto, por desgracia. Las otras pues ya las vi. Bueno, no, Encanto no lo he visto, no me te pierdes de mucho, Lo único bueno es no se habla de Bruno, no, es un himno aquí en la casa. No, pero sí la voy a ver. Mucha gente me ha dicho, vela, está bonita. La voy a ver. Está bien, está bien. Quisieron hacerlo de Coco, pero a lo mejor se escucha mal porque soy mexicano, pero siento que le faltó más. Me dio esa sensación, pero no por mala onda. Ajá, de que exacto. Hay puro no, México. Ajá, no es por eso. Me llamó tanto. O sea, la historia es buena y la música es buena y, o sea, todo está muy bien, pero siento que le faltó punch. Entonces, seguramente va a ganar o Luca o... Es que ni siquiera la de Raya es tan buena. Por cierto, esa película también ya se estrenó y no es tan buena. Le falta también, le falta. Pero pues es la de Disney, así que pues... Seguramente va a ganar Luca. Pero la de los Mitchells está increíble. Es ¿Ustedes ya vieron la de Rhonda Error? No, la veas. No la vi. No la veas. Pues, es bueno, de... Ahora sí es de Disney. Era es de Fox. Era de Fox, ajá. Del estudio de animación de la Fox. Pero les digo, ahora sí es de Disney. Son similares las dos películas, así, es de que los robots se vuelven malos y así, pero sí, la alargaron demasiado, de hecho ya la comenté aquí, la alargaron demasiado esa película, al final no es muy buena. Y la de los Mitchells es una historia muy similar, pero llevada mucho mejor en todos los sentidos, en el desarrollo de los personajes, en los tiempos de la película, o sea, está increíble. Y también es algo que también quería comentar, de que estas películas que salen exclusivas para plataformas, las tienen que estrenar en el cine, aunque sea un ratito, ¿no? Para que las sean consideradas por la academia o algo así, ¿no? Pero en el caso de estas animadas, no sé. De las que son directamente para Netflix, no sé. Porque creo que sí la tuvieron que estrenar. Creo que solo en Estados Unidos estuvo un ratito para que pudiera participar y está muy buena. ¿Esa sí la has visto? Sí, nada más que como les piden algo así como que tienes que estrenar, creo que 6 salas o algo así, o 6 funciones tiene que haber. Entonces es una cosa así como muy, muy, muy minoritaria y lo hacen nada más como para cumplir el requisito. Sí. Yo sabía de eso de las películas, de las nominadas a mejor película, pero de las de animadas, no sé si, no sabía que era también requisito en cine. Pues bueno, miren, ya llevamos 1 hora y media. Ya vamos a ir cerrando. ¿Algún comentario final? Algo, digo, ya platicamos las que nos gustan, las que no nos gustan tanto, qué esperamos. No sé si tengan algún comentario final, algo de qué películas se van a estrenar este año. Digo, ya dijimos Lightyear. No recuerdo qué otras películas animadas se van a estrenar. Pues creo que viene la de mi villano favorito, ahora con Gru Niño. La vieja confiable, cuando ya no tienes ideas, ¿qué hacemos? Vuelve niño los personajes. Hay que hacer precuela. Aunque vaya en contra de la historia de la serie y hagas que personajes que se conocieron de adultos, vamos a poner los niños a la vez. Viene la de Lightyear, viene la de los Minions, ya va a salir la de Spider-Man. Oye, por cierto, esa es la de Spider-Man a través del Spider-Verse, que la animación es increíble. Se estrenó solamente en plataformas la última de Hotel Transilvania, pero creo que incluso en Estados Unidos cambiaron las voces. ¿Qué otra animada viene? Viene... la de la Liga de los Super Mascotas. Ah, sí, es cierto. Eso se ve padre, sí. Van a hacer una película de Chip y Dale. Ya, de hecho, salió un mini tráiler, ¿no? ¿Qué más? ¿Sabes cuál vi? Va a salir una película, bueno, una segunda parte, Beavis and Butthead. ¿Te acuerdas de Beavis and Butthead? Sí. Van a hacer otra película y yo ya los espero. Sí, pero cuarentones ya, o sea... ¿En serio? Sí, que han pasado los años que han pasado desde entonces y ahora ya los ponen viejos cuarentones. Me preocupa que no la vayan a cancelar. Ya es que ahora todo mundo cancela, ¿no? Obvio. Van a hacer otra película de Pinocho. Digo, porque está en live action, ¿no? Pero hay una que sí es animada. ¿Es una para Guillermo del Toro? ¿La Guillermo del Toro? No. Hay una que sí es animada. Ah, porque... ¿Nuestro gordito Memo estaba haciendo una de Pinocho? Ah. Sí. ¿No es para este año? La de Netflix, sí, es para finales de este año las dos. Oh, creo que en septiembre es la de Disney y la de en septiembre sale una de las dos, pero okay, para finales de este año es la de Netflix de Guillermo del Toro, que es stop motion, y la de Disney, que es mezcla de animación con live action. Ándale. ¿Sí? Esa que es Tom Hanks, ¿no? Es Gepetto. Sí, que sí, esa sí es esa, ¿verdad? Adaptada de la cinta animada de Disney. La que ya dijimos, la del gato con botas, que pues va a sonar. ¿Sabes cuál estaría bien que sacaran? La Pingocho. Pero Pingocho, tienes que ser bueno, Pingocho, y no decir mentiras. Ya aprovechando que es el año de Pinocho. Sí, y van a hacer una de samurái que se llama Blazing Samurai. Entonces, bueno, hay varias películas que vienen para este año. Esperemos que haya algo bueno. Hay una que se llama Lock, que es de un dragón también. ¿Y la de Mario Bros iba a salir este año, Nobles? Yo creo que no. ¿No, verdad? Porque Illumination, pues, es de Illumination y como que están muy, muy ocupados trabajando en la de Gru Niño. Pero la de Gru ya está hecha, nomás están esperando para sacarla. No sé, como que todavía no está, no se ha dicho, no tiene fecha, quién sabe si estarán esperando a que en algún momento, ya que estaban haciendo unos parques también con Universal, Nintendo, a lo mejor cuando ya de plano no haya nada de pandemia, lo puedan abrir, entonces verán, quién sabe. Pues bueno, entonces el futuro de la animación no se va a acabar. Vamos a seguir teniendo películas, obviamente para que los niños lleven a los papás y que compren juguetes y merchandising. Pero al final creo que, como dice Dari, ¿no? Lo importante es que tengan una historia, algo que contar, pues. A lo mejor no que tejen tanta la moraleja, pero que sea algo que te cause alguna emoción. Y creo que si ya te causa la emoción, creo que es una película que vale la pena verla. Por ejemplo, la de Sing 2. La escena final cuando cantan la canción de Still Having Fun What I'm Looking For, mis hijos la ponen a cada rato. Y yo procuro cachar ese pedacito y me sigo poniendo chinito. Digo, no soy tan fan de YouTube, pero la canción está increíble. Entonces, si pueden, se las recomiendo, véanla. Digo, es la historia de siempre, pero tiene ahí dos, tres giros de tuerca que ayudan, pues. Y te vas a reír, pues los personajes son entrañables. No sé si quieren algún comentario final, Dari, algo que quieras decir. Nada, pues sí. Atrás de ti tienes en la esquinita a Anastasia, que también me acuerdo que fue el intento de 20th Century Fox de sacar sus primeras animaciones, pero normales, no en 3D. Pero yo la fui a ver al cine, me acuerdo que me gustó mucho. Me acuerdo que la fui a ver en Cinemark. Y atrás, en tu hombro, tienes Lilo and Stitch, que... hicieron una animación con acuarelas, o asemejaba al menos los dibujos, los bocetos tipo de acuarela, y eso también me pareció, aparte de que la historia también es muy diferente, con personajes también muy diferentes, pues también eso estuvo resaltando en todo lo que sacó Disney. Muy bien. No, ¡viva Op! Eso, ¡viva Op! Yo quiero cerrar con una recomendación. A ver. En Netflix hay una película animada que se llama La Cumbre de los Dioses. No sé si alguno de ustedes la conozca. Creo que no. Ahí les dejé en el chat ahí el enlace a Film Affinity de ella. Esta película, La Cumbre de los Dioses, es una película francesa, pero encargada a Japón para que se las hiciera la animación. Entonces, se trata de que mezcla historia, unos hechos históricos con un poco de novelización. Resulta de que, pues, a mediados del siglo XX, cuando el Everest todavía no era escalado, pues hubo un personaje real, George Mallory, el cual intentó subir al Everest, y siempre está el misterio de si lo logró o no lo logró, porque murió en el Everest, se encontró el cuerpo, pero no se sabe si le faltaba poquito para llegar a donde se encontró, si le faltaba un poquito para llegar a la cima, o si había llegado y murió al descender, y nunca se sabe. Entonces te cuentan de que la cámara fotográfica que llevaba él para inmortalizar el momento, pues que esta cámara nunca ha sido encontrada. Entonces en la película te ponen aquí de protagonista un reportero que está siguiendo a unos alpinistas, y Ya ven que para subir ahora, pues es, el Everest es casi turístico, que hay pues muchas filas para llevar a la gente a, que hacen su como apartado y tal. Entonces, que en el pueblo en Nepal que está abajo, digamos, pues en cierto momento lo contacta un sujeto que le dice que tiene la cámara de Mallory y se le ofrece vendérsela a este reportero, el cual en un momento no le hace caso, dice, me está tratando de estafar, pero ve de que lo persiguen unos sujetos para robarle la cámara, precisamente, entonces ve, a lo mejor sí traía la cámara de verdad y por eso está pasando, entonces empieza a investigar el asunto y cómo se va involucrando y termina pues involucrando también con otro alpinista que está tratando de subir también de el Everest, el cual pues se pues en el alpinismo pues siempre pasa, te pinta de que hay como nuevos retos, no porque una montaña ya alguien ya la subió significa que esa montaña ya no tiene chiste, sino que pueden ponerse nuevas dificultades como el primero que la suba pero sin oxígeno, o el primero que la suba en invierno, o el primero que suba por tal ruta o así. Entonces empieza a seguir la historia de este otro alpinista que aparentemente es el que le quitó la cámara al que se la quería vender al principio, porque trata de averiguar si la consigue y logra revelar fotografías que tenga para dejar de una vez tal por todas tan claro si llegó a la cima o si no llegó. Entonces no les voy a decir qué más pasa, y esta es una película animada muy bonita, los paisajes, cómo ilustran pues las montañas, especialmente los Alpes en Europa y el Everest y montañas del Himalaya, y todo esto te lo, pues es una película que pudiera haber sido hecha con actores reales y grabando montañas, pero se hizo con animación. Y es una animación preciosa, está en Netflix esta película, se llama La Cumbre de los Dioses, se la recomiendo mucho, es una película francesa del año 2021, del año pasado, Okay. que no, que estuvo en, se mostró en el Festival de Cannes, que esa es otra cosa que a veces Órale. muchas películas nada más se muestran en los festivales y nunca llegan al cine, a menos que ganen un Oscar y entonces ya van corriendo a la distribución a ponerlas antes de la fecha de entrega de los Oscars, sí, pero Pero, y como aún es así, animación y es extranjera, pues no está, y ¿no? aún así, ¿no, Dari? Que, por ejemplo, aquí en la A Cineteca, veces ¿cuál van a pasa. poner? ¿Cuál estabas anunciando el otro día? Ah, la de Drive My Car. Ah, que En la es la Cineteca japonesa, y ¿no? luego en Mubi. Pero creo que también la van a poner en Cinemex, porque la había anunciada en Cinemex. O sea, creo que también va a estar. Eso sí se me hizo bien raro, porque Mubi ya la está anunciando que va a estar en su plataforma, más no dijo la fecha. Pero si en la Cineteca mañana ya está Drive My Car. Que también eso pasa, o sea, a veces ni siquiera en cines de cadena, sino la Cineteca, Nada pues, más o en la sea, Cineteca. Sí. que es de otro Y a tipo veces de. sí. Entonces, les recomiendo mucho esta película, se llama La Cumbre de los Dioses, está en Netflix, ahí está disponible para que ustedes pues la disfruten y pues es un ejemplo, esta pues no es para ponérsela a los niños, es para que pues aquí el público adulto la disfrute y vea de que pues animación es un género, es una manera que se escogió para contar la historia y esta película es muy buena. Sí, justamente, que es precisamente un estigma que le pasa al anime, ¿no? Es como, ok, en Japón no hay tan buenos actores, o no se acostumbra, bueno, no que no lo haya, sino no se acostumbra contar historias con actores, sino ellos lo hacen dibujando, y por eso hay géneros de todo en el anime, ¿no? O sea, hay horror, hay de adultos, hay comedia, hay novelas, Sí. hay Y etcétera, ¿no? especialmente ahorita que comentas del anime, una cosa que es muy diferente es de que además de los géneros tradicionales, como comentabas, de comedias, horror y tal, manejan mucho cinco demografías, es decir, pues a qué público va dirigida. Y aunque muchos crean shonen, por ejemplo, no es un género, es una demografía. Entonces hay anime para los kodomos, que son para niños, niños y niñas, revueltos, no importa, no hacen distinción ahí. Shonen y shoujo para pues jóvenes, adolescentes o chicas adolescentes. Posei para mujeres adultas y el seinen para hombres adultos, que a los adolescentes les encanta, ya ven, de tratar de convencer a la gente que su shonen es un seinen para sentirse más a gusto. Sí. Consigo mismo. Exacto. Sí, entonces ya desde ahí, independientemente de qué género sean, pues tienen estas demografías. Entonces, como ven, pues cubre todo el tipo de población, desde los niños hasta los adultos. No está estigmatizado ahí de que animación niños. Exacto. No, solamente ese sería los kodomos. Exactamente, exacto. Bueno, pues si les parece, ya vamos a cerrar. Dari, ¿algún comentario final de las películas animadas? ¿Algo que quieras comentarnos? Pues nada, que sigan viendo las películas, que nos recomienden, que vean de todo tipo de cosas, que afortunadamente cada vez aparecen más, tanto en plataformas como en cine, de diferentes géneros. Y pues bueno, nada, que sí, que padre que haya tanta variedad y que siga habiendo mucha variedad. Sí, ¿no? Porque así nos dan chance de escoger. Y que no todo es Disney ni Pixar, ¿no? Definitivamente, eso sí estoy de acuerdo. Perfectísimo. Pues bueno, si les parece, ya nada más vamos a rápidamente en el chat. Dice, la era de oro de que vivía Pixar y en el momento que apareció Disney, eso ya lo platicamos, Futurín. Jorge Adrián Cruz, tú dices, no es 3D, pero me gustaba extremadamente Goofy. Bueno, es que Disney hizo muchas películas que salieron solo... Bueno, ese salió en cines, ¿no? La extremadamente Goofy, no recuerdo. Pero ¿la que... de un hijo? ¿No es esa? Sí, es que creo que hay dos de Goofy. Ah. Pero salió, sí, sí salió en cine. No, no recuerdo si esa película de con Max, que el hijo, ajá, si fue primero la película o fue primero la serie de televisión y luego le hicieron película, no estoy seguro. Que ajá, que eso pasaba, pues que también Disney hacía mucho eso de hacer películas directas para casa, ¿no? Video Home, ¿sí? O no sé cómo se llaman esas sí películas, que no sí era para cine, sino para... VHS. Ándale, el VHS que después le llaman el Disney DVD, disponible en Disney DVD. Bueno, sí, muy bien, pues gracias por habernos acompañado. Quiero a saludar ahí a la gente del chat, que estuvo el Dr. Colos un ratito, Huguillo, Futurín, Watan, Sorcerer, Jorge Adrián Cruz, que nunca nos falla. También estuvo la gente de Life Anime un ratito. Gracias por habernos acompañado ahí en el chat. Dari, no sé si quieras mandar algún saludo y que nos digas tus redes, dónde te podemos encontrar. Pues saludos para toda la gente que escribió, muchas gracias, y mis redes sociales, en Twitter estoy como Twitter e Instagram, arroba Dari con Y83, y en Facebook tengo una página que es Movie Lover Dari Mantecón. Y ahí me pueden seguir y pueden leer las tonterías y media que publico de repente, y pues nada, muchas gracias, y como siempre muy, muy contenta de estar aquí nuevamente con los Mecha Brothers. Eso, gracias por haber, no, hombre, al contrario, gracias por habernos acompañados. La liga de la página de Dari lo estoy poniendo aquí en los comentarios del video, en YouTube y también en Facebook. Síganla, les conviene que la sigan porque ella regala boletos para el cine si están en Monterrey. Ya hace poquito regaló, entonces síganla. Y nos comparte recomendaciones de trailers de películas que van a salir y reseñas de películas que ya ve. Como por ejemplo, ahora nos platicó la de Los Tipos Malos, que apenas se está estrenando y ya sabemos de qué se trata, entonces síganla, por favor. Y también, Noblis, ¿dónde te podemos seguir? ¿Tus redes sociales? Cuéntanos. Sí, mis redes sociales son Noblis en Twitter principalmente, entonces ahí póngale de Noblis en el Google, algo les va a salir. También en el podcast, muy diferente a este, el podcast de Strike Punch, que es de béisbol. Y aprovechando pues que mencionaste que andan lo de Life Anime Bo, un saludo también hasta aquellos de Bolivia. No siempre les dejo comentarios, pero ahí lo estamos escuchando también. Saludo. Ah, ¿los conoces? Qué buena onda. Sí. Saludos a ellos también. De mi parte, pues, bueno, saludos a toda la gente de la podcastería, a la gente de Encode, a la gente del Qué Chingados Podcast, a la gente del CIS y a la gente de la Nerdulería, que nos ayudan a compartir nuestros streams. También a la gente del Garage del Tío Freak. Y bueno, a toda la gente de siempre, ¿no? Saludos ahí al Futurín, que nos ayuda a monitorear. Saludos al Watan, que nos hace los diseños de nuestras portadas. Y creo que es todo lo que traigo. Saludos al Dr. Coloso, que ya va a estar aquí la próxima semana. Y creo que es todo. No sé si algo más quieran comentar. ¿Algo más? ¿No se nos falta nada? Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes que aceptaron estar aquí y platicar un ratito de las películas. Ya saben que este es su espacio. Cuando quieran venir a platicar de cualquier otra cosa, díganme y con mucho gusto. Hey. Pues muchas gracias, Dari. Muchas gracias, Noblis. Y nos escuchamos la próxima semana para más de los Mecha Brothers. Entonces, pásenla bien, cuídense y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Hasta la bye bye. ¿Cuánto tiempo duramos grabando? ¿Como 2 horas? Sí, creo que sí. Estuvo muy bien, ni siquiera tardamos temas de topic.